muebles necesitas para ese espacio de tu hogar, oficina o empresa. JL Muebles en Moreno y Toledo y JJ Deco en Rivadavia, 3233 entre Belgrano y 12 de octubre, y nuestro salón de exposición y ventas en Belgrano y Alem. JL Muebles y JJ Deco. Muy bien, estamos en nuestros estudios, 27 minutos de las 10 de la mañana, con la diputada provincial Alejandra Lordén, a quien le vamos a dar los buenos días. Ale, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Ignacio, y bueno, un gusto estar acá una vez más y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. A punto de partir para Alvear, ¿no? A punto de salir para Alvear en un ratito, una inauguración de la guardia del Hospital Municipal, una obra que se venía haciendo ya hace un tiempo con fondos del PIM, del Fondo de Infraestructura Municipal y Municipales también, y hoy con la presencia del subsecretario Alex Campbell también allí, y el senador Celillo y el intendente Capra, estaremos inaugurando esa guardia tan necesaria para, bueno, por una localidad pequeña, pero con la característica de que al tener la unidad carcelaria, ahí dos unidades carcelarias, hace que por ahí la demanda sea mayor. Muchos de esos pacientes vienen por la complejidad Saladillo, por lo tanto en Saladillo también, si Dios quiere y el tiempo nos acompañe, en muy poquito tiempo vamos a estar inaugurando ya en un hospital provincial y con otra complejidad la guardia del Hospital Posadas de Saladillo. Te iba a decir, digo, ansiosos también acá en Saladillo porque se puede inaugurar pronto la obra que está realizando, ¿no? Sí, una obra que la hemos recorrido con el intendente y con los directivos del hospital hace muy poco, y la verdad que es una obra grandísima desde el punto de vista de la logística, la infraestructura que tiene para los pacientes que están en espera. El sistema de guardias que diseñó el Ministerio de Salud y donde se están poniendo en valor los 80 hospitales provinciales, ya hay 30 guardias terminadas, tiene que ver con un sistema de triage, que es un sistema de atención por prioridad o por necesidad, tiene que ver con un sistema administrativo que no le hace perder tiempo al paciente que está en espera, tiene que ver con una sala de shock room, que es una sala para la atención inmediata y una sala de observación. También hay una sala pediátrica en esa guardia y bueno, como anécdota te cuento que como está de alguna manera emplazada sobre lo que era la maternidad donde trabajé más de 20 años, llegar a esa obra y ver que mi lugar de trabajo había desaparecido me conmocionó, pero bueno, obviamente es para algo mucho mejor, que va a ser la entrada de ambulancia, todo lo que tiene que ver con un plan que ya había estado en algún momento, pero que no se... que era el plan director de hospitales, que no se alcanzó a ejecutar. Creo que una de las cosas que va a agilizar muchísimo el tema de las guardias es esto de la implementación del sistema de triage, ¿no? Que se usa mucho en las emergencias múltiples o catástrofes. Creo que esto va a agilizar muchísimo el tema de atención en guardia y la espera, sobre todo los que van con una emergencia en real y urgente, ¿no? Sí, por ahí la guardia era un lugar donde iba pacientes que tenían, qué sé yo, un resfrío o una cosa, un síntoma menor de muchos días de evolución, y se juntaba allí con algún dolor agudo, con alguna problemática aguda. Y bueno, el sistema triage permite diferenciar eso y atender en rojo al que es más urgente, en amarillo con un tiempo de espera prudente, y en verde al que tiene que esperar porque su cuestión no es urgente. Pero además de eso, tiene también la implementación de tecnología que hace que, bueno, podamos contar en algún momento con la historia clínica digital, que además pueda circular por toda la provincia, que entonces, y por todas las provincias también, con lo que es un programa ambicioso de Nación que se llama CUS, Cobertura Universal de Salud, para que cualquier paciente que viaja a cualquier lado y tiene un problema con una historia clínica digital pueda saber realmente qué medicación toma, qué patologías tiene, qué grupo sanguíneo tiene. Y por el otro lado, también todo lo que tiene que ver con seguridad, con monitoreos de seguridad, que también de alguna manera le garantizan al paciente, tal vez no aquí en una comunidad chica, pero en comunidades de conurbano a veces va un baleado, un acuchillado, y tras de eso se arman grescas en la guardia que terminan con un lesionado más. Entonces, que haya un sistema de seguridad monitorizado también hacia la salud en estos tiempos. Mira, justamente relacionado a la salud, a la emergencia, hace muy poquito, la semana pasada, en realidad el jueves, ¿no? Si mal no recuerdo, fue la sesión donde se aprobó y se convirtió en ley, sumando una ley más al marco normativo para los técnicos en emergencias médicas, ¿no? Sí, la verdad que fue, yo pensé que ya no me tocaban más leyes este año, no es que tuviera un número sin fin, pero bueno, son 8 leyes ya Y este año unas cuantas, y la verdad que eso me pone muy contenta porque es un trabajo que veníamos haciendo con el equipo legislativo desde el principio de la gestión. De hecho, bueno, una de mis asesoras era Graciela Di Pasquale, que fue la que elaboró el proyecto pensando en un modelo en Mendoza y en otras provincias donde estaba, y en la necesidad que interpretó también de la provincia de contar con un paramédico o con un técnico en emergencias médicas, ya sea de universitario o sea con formación superior, que estuviera preparado para atender la emergencia en cuanto a lo que es el soporte vital básico y soporte vital avanzado, pero también en lo que es la contención social de alguna catástrofe y la contención psicológica. Yo no sé si recuerdan una de las primeras cartas que se viralizó a la gobernadora, ni bien asumió, fue un accidente trágico que tuvimos aquí en la ruta, en la Gallareta, donde una mujer murió y las hijas quedaron mirando esa madre muerta en pleno enero, con 6 horas de demora por parte de los peritos. La ambulancia fue, y fue con una enfermera con buen corazón, pero tal vez no preparada para la emergencia, o no preparado para la emergencia. El hecho de que haya alguien que pueda contener y saber cómo algún tipo de estas tragedias, que para eso tenemos que tener rutas para que no ocurran más, o por lo menos ocurran mucho menos, pase esta cuestión, tiene que ser alguien que esté preparado, ya sea de universidades públicas o privadas, o de formación de los mismos sindicatos, tienen escuelas de enfermería que preparan a los enfermeros o a los técnicos en lo que es la atención inmediata, el primer auxilio, eso que le llamamos los minutos de oro, porque son los minutos que separan la vida de la muerte, que si alguien sabe hacer ese primer auxilio y derivarlo y llevarlo rápidamente al lugar donde lo tiene que llegar, la persona va a tener, primero se va a salvar su vida y segundo va a tener menos daños colaterales de esa injuria. Si la persona que está ahí no sabe cuáles son los primeros auxilios, que podemos ser cualquiera de nosotros, de eso depende nuestra vida, las secuelas que nos quede de ese accidente o directamente la muerte. Entonces, es algo muy importante y va en consonancia con los objetivos que tiene nuestra gobernadora María Eugenia Vidal en cuanto a lo que es salud, que dijo, bueno, de todo el problema grande de un sistema fragmentado, de un sistema desigual que tiene la salud pública de la provincia, tenemos que arrancar por algo, no podemos, lamentablemente, en 4 años hacer todo. Y entonces se tomó el tema de las guardias hospitalarias, porque son el corazón de los hospitales, es a donde va el paciente más urgente, y por el otro lado el SAME, el Sistema de Atención Médica de Emergencia, que era un éxito en Capital Federal, pero en Ciudad Autónoma, pero no lo teníamos en provincia, era impensado, y bueno, y el plan es tener para el 2019 ya los 135 distritos con un SAME, que entonces tomen el paciente en la vía pública con el cardiodesfibrilador, con el recurso humano necesario, con todo lo que lleva una ambulancia por dentro, y a su vez el técnico en emergencias médicas que coordine y acompañe la acción del médico. Creo que esto va a salvar, aunque uno parece invisible o no alcanza a dimensionar, va a salvar muchísimas vidas y va a dejar muchas secuelas, lo que hace a una mejora de la vida de los bonaerenses y también un menor impacto en el gasto de salud, que nunca es un gasto, es una inversión, pero que cuanto menos más podamos atender la prevención y menos la enfermedad, obviamente mejor vamos a estar todos. ¿El técnico de emergencia es lo que conocemos como paramédico? Exactamente, el nombre es paramédico o técnico en emergencias médicas, emergentólogo. Y la verdad que le dio un gran, he tenido muchas felicitaciones, pero sobre todo agradecimiento de parte de los equipos de salud que me lo venían demandando en las recorridas que yo hacía por la provincia. Recuerdo Benito Juárez, González Chávez, Mar del Plata, Bahía Blanca, todos reclamaban de la misma gente del Ministerio. Esta ley fue trabajada además con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con la Cruz Roja y con el Sindicato de Salud Pública, con el cual, tanto con Julio Reynoso, que es de la localidad de Saladillo, como con Miguel Zubieta, veníamos en acciones que tenían que ver con formar enfermeros especializados. Hoy creo que la tendencia es, porque esto es la tendencia en el mundo, a tener la enfermería que hace falta, especializada en la tercera edad, especializada en neonatología y también especializada en este caso en emergencias médicas. Este marco normativo habla de derechos, obligaciones, capacitaciones, se brinda toda una cuestión, digamos, no es solamente un reglamento de la actividad, sino que es bastante abarcativo, ¿no? Sí, yo le decía que en comparación pasa lo mismo que está pasando con una ley que todavía no salió, pero que está cerca, que es la ley de acompañantes terapéuticos. O sea, Escuelas de emergentología había en la provincia, de hecho hay. Pero son escuelas que forman muy bien a los emergentólogos, pero a lo mejor lo que hacía falta en la provincia era primero darle un contenido legal y homogeneizar, ordenar toda la formación que había. La formación era superior universitaria, era de escuelas públicas y privadas, pero no entraba dentro del RUP, que es el Registro Único de Profesionales de la Salud que tiene el Ministerio de Salud. Y muchas de estas escuelas no estaban avaladas por el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, lo que me parece que la provincia de Buenos Aires tiene muchas escuelas de tecnicatura buenas, tiene gente con buena voluntad que se forma, el tema de los AT, de los acompañantes, en un curso online de 6 meses o en una carrera de 3 años. Y lo que no hay es homogeneizar esto y darle un marco legal para que tanto el Ministerio de Salud lo reconozca dentro de su RUP, como también el Ministerio de Educación de la Nación lo convalide, ya sea con título universitario o superior. Cabe recordar, tiene una connotación importante también esta ley, porque vos tenés la responsabilidad de presidir la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, el hecho de ser médica por ahí me influye en que muchos de mis proyectos tienen que ver con salud, y algunos de los que se han aprobado y hoy son ley, como el de ley de la maniobra de Hemlich o el de ley del seguimiento del prematuro, o el día del residente, que es una ley simbólica, pero de alguna manera quiere poner en valor el esfuerzo que están haciendo los jóvenes con el paradigma de hoy, que ha cambiado con respecto a nuestros tiempos, de la mejor escuela de formación que hay para un médico, que no la reemplaza ningún curso online ni ninguna práctica, que es la residencia médica. Son 3 años o 4 años que uno realmente tal vez la pase con mucho sacrificio, pero que está demostrado, no solo en Argentina, sino en el mundo, que es el mejor sistema para que un médico te forme. Cuando vos te va a atender un médico, no es lo mismo un médico que terminó su carrera y que simplemente hizo un curso, a un médico que tuvo la residencia, estando, permaneciendo ahí en contacto con la gente, que es la mejor manera de obviamente de formarse, ¿no? Y con profesores y gente que esté en niveles superiores que te puedan dar esa formación. Entonces es una ley simbólica, pero para mí tiene, como por haber sido residente, tiene un alto valor y quiere o va en el cuadro de poder, de alguna manera, no le encontramos todavía la vuelta, no perder ese recurso humano especializado que hoy se pierde, no solo en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en el mundo. Por eso se necesita mucho técnico y auxiliar, o si se quiere, trabajadores de la salud que estén capacitados para reemplazar de alguna manera algún trabajo que en algún momento hacía el médico y que hoy ya en el mundo no lo hace. Buen día, estamos escuchando a la diputada Lordén, se tiene que postular a intendente de Saladillo, necesitamos que también sea una mujer la que ocupe ese lugar, Alejandra está capacitada, eso dice Elena Gorosito. Felicitaciones por todo lo logrado, Alejandra, otro mensaje que nos llega. ¿Gana ser intendente? No por ahora. No, la verdad es que, bueno, en estos primero decirles que en estos años, y este año particularmente, donde nadie desconoce las dificultades que tenemos en lo que es la macroeconomía, y a veces pienso, cuando se habla de la clase política, que se generaliza mucho, digo, deben creer que uno es un robot y que no siente tal vez la angustia o el fracaso, si se quiere, en alguna cuestión que tenga que ver con lo que todavía no se pudo resolver. Tal vez se sea injusto y no se cuente con lo que sí se resolvió, pero nos falta tanto que uno, si mira la mitad del vaso vacío, realmente se desespera y le genera impotencia. Esa impotencia me hace trabajar todos los días por el hoy, pensando en tener un 2019 que comience ya con algunos brotes de avance y de mejora para el bolsillo de cada uno de los bonaerenses y de los argentinos, por supuesto. Y entonces la verdad es que uno no se detiene mucho a pensar en las elecciones del año que viene. En ese sentido, estoy acompañando la gestión de José Luis Salomón, una gestión que, como ustedes saben, hace muy pocos días se la reconoció como uno de los distritos más ordenados en gestión, y creo que, más allá de que después tendrá que decidir él, tiene para 4 años más de gestión José Luis, y seguramente, si lo hace, va a tener el acompañamiento en general, más allá de que todas las gestiones tienen sus pasos para adelante y algún paso donde no se haya podido avanzar, y entonces hay críticas continuamente. El lugar del Ejecutivo es un lugar muy sacrificado y muy difícil, porque la verdad que son pocas las alegrías y mucho las preocupaciones diarias y los conflictos diarios. Y desde el legislativo, la verdad que en vez de entorpecer, uno tiene que tratar de destrabar y ayudar al ejecutivo, ya sea tanto en lo local como a nivel provincial y nacional, como con el lugar de secretario en el Comité Nacional, que también de alguna manera estoy en la mesa Cambiemos Nacional. Trato de en vez de entorpecer y hacer catarsis, hacer diagnósticos, de ayudar a salir de esta coyuntura que estamos atravesando en este momento difícil, pero que los que hacemos política tenemos el optimismo de que lo vamos a superar. Ahora hablamos un cachito de la situación económica y del presupuesto provincial 2019, pero me había quedado uno de los proyectos que se convirtió en ley, que yo considero muy importante en pos de la igualdad, y tiene que ver con poder identificar los medicamentos con braille. Creo que en cuanto se promulgue y se regule y se empiece a ejecutar, va a ser algo muy importante por el acceso y la facilidad de la persona no vidente a poder tomar tranquilo los medicamentos en su casa, poder adquirir tranquilo los medicamentos en la farmacia, ¿no? Sí, todavía estamos también en deuda con la gente que por ahí, con los no videntes, con aquellos que tienen trastornos en la parte motora y tienen que circular por la ciudad o por las ciudades, pero estamos tratando de ir hacia un mundo más inclusivo, y un mundo más inclusivo requiere que si un no vidente está por momentos solo y tiene que tomar una medicación y toma varias medicaciones y esa medicación la confunde porque no sabe lo que está tomando, por más que la pastillita sea más grande o más chiquita, a veces la paciente te dice, viste, la celeste, la rosa, bueno, el no vidente no ve el color de la pastillita y no lee qué está tomando, y ver la fecha de vencimiento, solamente esas dos cosas, el nombre genérico, el nombre comercial y la fecha de vencimiento. Yo creo que al packaging de un medicamento, que es lo que más cuesta y es lo que más en lo que más gastan los laboratorios, porque luego la droga es lo más barato, digamos, del contenido de la caja, me parece que es un esfuerzo que, si bien no lo niego, es un esfuerzo para los laboratorios, un esfuerzo que bien vale para aquellos que están ahí tomando medicamentos y que se la tienen que arreglar solos en algún momento porque nadie les lee, y que no puedan confundir una medicación con otra, que esto puede irle desde la muerte hasta problemas serios, y además saber si está tomando un medicamento vencido o no. Creo que es una ley justa para una minoría no vidente o con dificultades de visión, que bueno, también fue bien visto por el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a su sector de discapacidad y al Ministerio de Salud. Bueno, Alejandra, ahora sí, no tengo que retener mucho más porque no quiero que después ser culpable que anden rápido en la ruta. Presupuesto 2019, situación económica, la provincia, el país está pasando por una situación difícil. ¿Cómo ves que la gobernadora María Eugenia Vidal ha tratado de traducir eso en el presupuesto 2019? Bueno, la verdad que ha sido coherente con el presupuesto de estos 3 años pasados y le ha puesto más foco todavía a la atención social. Ustedes imagínense que del presupuesto, que más o menos ronda los 929 mil millones de pesos, 7 de cada 10 pesos están volcados a la inversión social. El casi 70% del presupuesto se lo llevan jubilaciones y pensiones, que obviamente están por debajo de lo que uno quisiera, salud, educación, desarrollo social y seguridad. Es un presupuesto que no deja de invertir en la obra pública, todas las obras que se comenzaron se van a terminar. Ustedes saben que hay una modalidad, a la gobernadora no le gusta ir a cortar cintas porque dice que es una deuda social que tenemos para con los bonaerenses. Entonces el otro día escuchaba en una reunión de seguimiento, el ministro de salud le decía, bueno, vas a ir a la inauguración del Hospital Pena de Bahía Blanca, que es una obra magnífica de guardia, muy necesaria, porque en Bahía Blanca se recibe derivación de muchas localidades, y ella decía, no, inauguración no, esto es una deuda, tiene que comenzar en ello, yo voy a ir a visitarla, en cualquier momento voy a caer como cae ella generalmente de sorpresa. Entonces me parece que tanto en lo que es obra pública, que se va a continuar con la que se empezó y se va a terminar, tal vez hubiéramos tenido la expectativa de empezar con nuevas obras públicas y no podemos prometer lo que no vamos a cumplir, pero sí mejorar las 2.000 escuelas que estaban con déficit de infraestructura edilicia, y por eso también el compromiso de los municipios de tener que poner el fondo educativo en la mejora de las escuelas. Ustedes saben de lo que pasó en Moreno, podía haber pasado en muchas escuelas porque tienen un déficit muy grande de infraestructura, y eso está puesto en marcha ahora. Y lo que tiene que ver con seguridad, Ustedes saben que la mejora del sistema penitenciario era muchísima la que había que hacer. Hoy no solo la tenemos en el blanqueamiento de más de 8.500 policías corruptos desplazados de la policía, sino también nuevas plazas que se van a abrir, por ejemplo, en dos cárceles más que van a estar preparadas para el fin del mandato, y que tienen que ver con años y años. La última cárcel es la cárcel de Alvear, fue la última plaza en los últimos, creo, 15 o 20 años, y ahora vamos a tener en un solo mandato de 4 años más plazas para, pero no solo más plazas, sino también una logística y una cultura del sistema dentro de la cárcel que haga que, como por ejemplo el día de ayer, la gobernadora en la ciudad de Ezeiza pudo, y en la unidad carcelaria de Ezeiza, pudo entregar diplomas de nivel superior y universitario a muchos de los privados de la libertad, que obviamente también tienen derechos. Y si de dentro de las cárceles sacamos gente preparada, con un estudio superior, universitario, le damos mejor alimentación y nos cuidamos más, a pesar de que tengan delitos que justifiquen su pena, luego cuando esa persona salga de la cárcel va a poder reinsertarse en una sociedad, va a poder no reincidir en esos delitos y lo vamos a preparar mejor para convivir con todos nosotros. Entonces es algo que también se ha puesto en valor, junto con muchas cosas que tuvieron que ver en estos años con bueno, ahora vos decías lo de la ruta 51, es una ruta que, si bien hay que tener obviamente la prudencia de andar en cualquier ruta, es una ruta que mejoró muchísimo y que va a hacer a que haya muchos menos accidentes de lo que ha habido hasta ahora. El tema de los hospitales, el tema también de la legislatura. Nosotros hemos votado leyes importantes en estos años que tienen que ver con el fin de las reelecciones indefinidas, no más de 2 mandatos para intendentes, para concejales, para consejeros escolares. Esto también es importante porque es algo que venía reclamado por una sociedad que no quería más varones del conurbano durante muchos años, y sin embargo no había una ley que ahí se pusiera en valor. La ley de declaración jurada de los comisarios, de los funcionarios, de la gobernadora, el vicegobernador y todos nosotros que tuvimos que poner nuestro patrimonio en exposición pública, más allá de lo que hacíamos todos los años con nuestro contador. La verdad es que el fin de las jubilaciones de privilegio también para los legisladores, cosas que son avances que tal vez en las dificultades que hay hoy uno no los pueda valorar, pero en el contexto, si logramos superar esta coyuntura macroeconómica, la gente lo va a ver. ¿La justicia? Y la justicia, que todavía nos adeuda mucho, que si bien ha hecho, y de hecho tenemos gente hoy privada de la libertad que nunca hubiéramos pensado, como es un vicepresidente, como son todo el camino de lo que es la coima de los cuadernos K, y algo que se expuso de una manera que siempre se sabía pero que se tenía escondido, pero todavía nos adeuda algo importante. Bueno, de hecho no me quiero meter en el tema Boca-River, pero algo que tiene que ver también con parte de la política y con parte de la justicia, que tiene que ver con una ley de barra bravas que si tal vez la pudieran votar ahora con las extraordinarias en el Congreso Nacional sería importante, porque ya no sería una contravención sino que sería un delito penal. Y a mí me parece que el pueblo tiene que estar civilizado para poder ver cualquier partido, para ver el partido Boca River o cualquier partido en una situación de paz, de alegría, si se quiere de chicanas para el que gana, hacia el que pierde, pero en un contexto de la no violencia. No podemos permitir, la verdad que es una vergüenza nacional, era un partido donde lo iba a ver el mundo, donde vinieron periodistas del mundo, y la verdad que tener que contar que había más de 60.000 espectadores sentaditos ahí y ordenadamente para ver un espectáculo, y tener alguna gente que agrediendo a los jugadores de uno o de otro lado, exactamente lo mismo, hayan impedido esta cuestión, la verdad es que es algo que nos hace hablar, si se quiere, de responsabilidades de todos, de aquellos que de alguna manera apañan a los barra bravas y les dejan hacer negocios millonarios, de la connivencia entre los dirigentes del fútbol, la parte política, los jueces, y también ha habido connivencia en nuestro país, no solo en el tema del fútbol, sino en muchos temas. Y a mí me parece que vamos hacia una transparencia que, si bien, como en todo, uno puede contar lo logrado, puede contar lo que falta, yo valoro lo logrado porque la verdad que de esto no había nada, y hoy podemos hablar de un avance, de una justicia más independiente, pero que todavía nos adeuda mucho. Dos cuestiones. Un concepto cortito para dejarla aclarado. En algún momento ya lo hablaste, pero no lo habíamos hablado acá en el medio, que es el tema de los subsidios, que mucho se ha hablado y mucho se habla, el tema de los subsidios de los diputados. Eso por un lado, y primeramente, y después, bueno, pero la otra te la hago después. Bueno, tema de subsidios, para dejarle claro a la población, que nos dan a cada diputado, más o menos, que tiene que ver con un monto que es muy chico para toda la sección, porque no es para Saladillo solo, ¿no? Uno siempre le pone un poco más de corazón a la ciudad donde vive, y entonces se te quejan los de al lado, ¿viste? Porque te dicen, le das todos los subsidios a Saladillo. En realidad los subsidios... Pasa lo mismo cuando son los otros, claro, de otras ciudades, digamos. Hasta ahora son discrecionales, ¿eso qué quiere decir? Que uno los puede volcar a la educación, los puede volcar a la salud, los puede volcar a una institución, o los puede volcar también a una familia que está pasando por una situación crítica. Es muy difícil ser justa con la entrega de subsidios, porque como la sábana es corta, le pones un instituto, y además depende de la mirada de quién. Porque si yo, bueno, en ese momento hubo una crítica a una peña que por ahí tiene acciones sociales porque trabajan y compran una silla de ruedas y la donan al hogar de ancianos, o llevan un chiquito a la Bombonera que tal vez nunca conoció ni Buenos Aires ni la cancha de fútbol, ni la podría conocer si no es porque la peña la lleva. Depende qué valor tenga eso para quién, podemos criticar o podemos apoyar. También podemos decir que las escuelas tienen el apoyo de la provincia, entonces para qué un diputado le va a dar a una escuela. Digo, hay muy distintas miradas y sería imposible yo acordar con todos a quién le tengo que dar y a quién no, una cifra que es muy chica, que ronda los 60.000 pesos mensuales y que tiene que ver para todas las instituciones de todo tipo y de toda índole y para toda la sección. Y 10 meses al año. Entonces, realmente, bueno, parte de mi equipo nos miramos así con los pedidos todos los meses, cada 2 meses, que ahora ya se terminaron, noviembre, diciembre, hasta marzo del año que viene, y la verdad que nos desesperamos porque hay muchos pedidos y obviamente no nos alcanza, y todos los pedidos son justificables, porque cuando te llama Equinoterapia, vamos a la par, donde estuvo la gobernadora el otro día, que yo visité, que son un grupo de padres con chicos discapacitados que tratan que la equinoterapia les devuelva a esos chicos ese día, que me contaba una madre que mira a su hijo y el día que le toca, tiene una discapacidad motor y mental muy importante, el día que le toca, él ya sabe, entonces empieza a mirar por la ventana ese día, y la verdad que cuando te lo cuentas se te caen las lágrimas. ¿Cómo no ayudar a una institución como esa? Bueno, unos dirán, pero es una institución, son pocos los discapacitados, vamos a ayudar a las escuelas. Bueno, ¿y por qué no las escuelas? Que si bien tienen ayuda de la provincia, les falta, todos los meses tengo pedidos de escuelas porque les faltan cosas. Y son ahí donde los chicos se educan, donde se forman, es uno de los pilares para mí, junto con la salud, la educación, de los que nos va a hacer cambiar esta cultura de lo que decía, de una cultura de vivir en paz, de no violencia, y de donde trabajemos todos comprometiendo y no echándole la culpa al otro, sino haciéndonos todos parte del cargo, porque como dijo la ministra Bullrich, en eso yo atiendo, digo, empezamos con la culpa de todos menos de quien tiró un elemento contundente para lastimar a un jugador, ese es el primer culpable. Después vienen otras culpas repartidas. Podemos hablar si el de seguridad tendría que haber tenido blindado, más seguridad, menos, pero fíjense que uno tiende a echarle la culpa a otros cuando el primer culpable, y tal vez ese señor, que muchos estaban alcoholizados, o me lo contaron la gente que iba a la, era el mediodía y había muchos alcoholizados y drogados, esa es la verdad, porque también esta fiesta se mezcla con la cultura del alcohol, de la droga. Entonces, si podemos educar a esa persona para que vaya a asistir a un espectáculo sin ir alcoholizado, o por qué hablarle de que el alcohol lo que causa, o tal vez, entonces por eso también el apoyo a las escuelas. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Es muy difícil ser discrecionalmente objetivo para la vista de quién. Algunos van a apoyar mis subsidios, otros... Lo que es importante, yo los subsidios a mi casa no me los llevo. En otras épocas, hoy los subsidios tienen que estar expuestos en una página donde cada uno tenemos que explicar a quién le damos. Y eso ha cambiado también la cultura, donde no importa, no tengo ni puedo dar fe de quiénes ni cómo, pero obviamente muchas veces los subsidios se fueron a la casa de los legisladores. Y la verdad que lo que quiero dejar tranquila a la población es no solo que gasto todo, invierto, sino que invierto mucho más, porque muchas veces uno, para solucionar pequeñas cositas, porque no podemos arreglar los problemas de todo, pone también parte de sus viáticos, de su bolsillo, para poder arreglar pequeñas cosas que tienen que ver con las necesidades de la gente. claramente no me alcanzan. Ahora, si mañana dicen, no van a ser más discrecionales, van a ser un porcentaje a este, hasta la salud, un porcentaje a la educación, o van a ser solo para institución, y bueno, tal vez me hagan un favor, porque entonces uno... pero quiero decir, las críticas tienen que ver con la entrega de los subsidios. Yo los subsidios los entrego todos, las becas las entrego todas, y eso es algo que me comprometí desde el primer día y que lo hago, y que cualquier cosa que tenga que aclarar, a quién le di, cómo le di, bueno, ya digo, depende del ojo de quién estará justificado o no, pero que se lo entregué, y creo que eso es lo más importante. Si bien sos legisladora de la séptima, tu función como titular de la Comisión de Salud, y con esto finalizo, te ha llevado a recorrer casi toda la provincia, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con la salud, por supuesto que hablando de otras cuestiones y trabajando en otras cuestiones, pues lo vemos en los comunicados que se envían. Has recorrido gran parte de la provincia de Buenos Aires. Kilómetros, el otro día leí algo en algún lado de la cantidad de kilómetros. No, y ya llevábamos más de 100.000 el año pasado, pero este año, bueno, acá me acompaña una de las que me maneja, que además es femenina, o sea que le hacemos, porque generalmente los que manejan un auto y a quienes se les tiene confianza es un hombre, siempre dice esta mujer que maneja, y a mí me maneja una colaboradora que es mujer y es a quien le tengo confianza, entre otros, ¿no? Porque a veces nos turnamos y manejamos todo por el cansancio de la ruta. La verdad que sí, que hemos recorrido la provincia de Buenos Aires casi entera, de los 80 hospitales provinciales llevo recorrido mucho más de la mitad, hospitales municipales, pero además, como decía, con el rol de secretaria del Comité Nacional, también he recorrido las provincias con la mesa Cambiemos, hemos estado reunidos en provincias del NOA y del NEA, ahí no fui en auto porque los kilómetros son muchos. Y sí, eso te permite conocer las realidades diferentes, y cuando nos enojamos los del interior porque la gobernadora pone mucho hincapié en el conurbano, y cuando vamos al conurbano y asistimos en La Matanza, en Almirante Brown, en el Fiorito de Avellaneda, en Lomas de Zamora, en Quilmes, y la verdad que esto es otro mundo, la provincia son dos provincias, entonces ahí entendemos un poco más el esfuerzo que hace la gobernadora, que tal vez nos quite atención, si bien estuvo el otro día en reunión de gabinete recorriendo Saladillo una vez más. Pero digo, le pone mucho más énfasis y inversión, ahora hay una inversión muy grande de lo que tienen que ver los centros de atención primaria de la salud en 40 municipios que chocan con el, que se comunican con el AMBA, con lo que es la ciudad autónoma, y están mejora y han puesto en valor más de 347 CAPS que estaban abandonados, casi algunos para demoler, una obra de 830 millones que piensa estar finalizada para el año que viene y que tiene que ver con la mejora del sector salud, porque el 80% de la atención se podría resolver en la atención primaria, que es en los CAPS, y entonces tener que ir menos al hospital ya con una enfermedad avanzada. Si nosotros trabajamos en la prevención y la promoción, vamos a tener mucho menos enfermedad y esto va a redituar en la salud de todos. Por lo tanto, realmente es un esfuerzo muy grande que pone nuestra gobernadora, que además la vemos incansable, a veces le preguntamos cómo está y ella nunca dice que está abatida, ni que está cansada, ni que está, y nos pone, nos da una pila, tanto ella como el vicegobernador que la acompaña muchísimo, Daniel Salvador, nos da una pila que realmente a los legisladores nos obliga a estar en territorio siempre, y a los ministros lo mismo. Ustedes saben, el otro día la reunión de gabinete fue en Saladillo, pero mientras tanto cada uno de los ministros recorría la séptima sección. Al ministro de Salud le tocó Bolívar, al otro ministro le tocó Alvear, al otro tuvo que ir a Roque Pérez, digo, cada uno de los ministros tuvieron que hacer un recorrido previo a la reunión de gabinete aquí y escuchar la problemática y poner la cara ante las dificultades y tratar de encontrar puntos donde podamos solucionar, sobre todo lo que tiene que ver con las pymes, con los pequeños comerciantes y bueno, con cada uno de los bonaerenses que enfrenta hoy dificultades, que como dijo el ministro de Economía, estamos en el peor valle o en el pozo más hondo, y esperemos entonces poder contar mejores noticias a partir del año que viene. Me quedan algunos mensajes, algunos saludos, ahora se los paso. Te libero, Ale, porque sé que se hace tarde para la inauguración de la Guardia General. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, quedo con las preguntas. Todo lo que tenga que ver con preguntas con respeto y aún en la disidencia no tengo problema en contestar. Creo que he sido respetuosa con todos y me gusta que podamos entablar un diálogo donde las diferencias se plasmen y podamos llegar a un acuerdo. Así que bueno, acompañarlos, estar en permanente compañía y comunicación con el intendente para los problemas de Saladillo. Tal vez no esté todos los días en Saladillo porque mi gestión requiere días en La Plata y en otras localidades, pero obviamente con el corazón siempre en Saladillo.